siempre que te amo. Cuando te miro fijamente a los ojos, siento que aún me quieres tú. Si es que tú no me lo dices, porque estás molesta conmigo, pero yo te lo diré. Para Santa Jujuy.